encontrás carne de primera calidad, como asados, milanesas preparadas, hamburguesas, chorizo de puro cerdo. Puedes encontrar a Picho en Juan Ismael Jiménez, 1045, ex San Lorenzo. No me voy a soltar, yo siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Dame, dame, dame, dame, dame. El rock, la política y la sociedad siempre fueron de la mano. Pero no de la mano y a la par. En la mayoría de las veces estuvieron con las agallas suficientes como para gritar todo lo que pasaba. Algunos con metáforas, otros directamente, pero siempre lo hacían. Me acuerdo, por ejemplo, de Charlie gritando que los amigos del barrio pueden desaparecer, que Norma Pla a caballo lo tiene que matar, y que los intolerantes no entendían nada. Ellos decían guerra y nosotros decíamos no gracias. Yeah. recuperación de los trenes en nuestro país ayuda a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Ya se adquirieron 1.200 coches cero kilómetro para el servicio ferroviario urbano y de larga distancia. Estas formaciones cuentan con la última tecnología en seguridad y confort. Sistema de frenos ABS. Suspensión neumática de coches. Apertura y cierre de puertas inteligente. Pantallas interiores de LED. Y un sistema de audio interno para información al pasajero. Además, cuentan con espacios especialmente diseñados para personas con movilidad reducida. Esta renovación en todo el sistema del ferrocarril contribuye a que los usuarios viajemos más seguros y a colaborar con las economías regionales en el caso de los trenes de carga. También ya está en funcionamiento el centro de monitoreo de trenes para controlar en directo la velocidad, el recorrido y la distancia entre las formaciones del área metropolitana con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios. El tren es tuyo. Cuídalo. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Buen día, buenas tardes. Buenas tardes ante todo, ¿no? Ante todos los oyentes. Pasaron 21 minutos de las 2 de la tarde. Otra vez, hay una tarde hermosa como... Sí, como nuestro compañero Alejandro pide que digamos. Sí. Está en una tarde hermosa aquí en las Canaletas. En San Pedro, yo calculo que lo que es en el país está hermoso el día, así que sí. Decir que tenemos un invitado. Sí, invitado no, yo creo que ya, creo que le gustó ya, apenas entró, ya, le gustó, así que no sé cómo. Sí. Zahir, un amigo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Uso un compañero de amigo de Julián que estamos sumando al equipo para no estar tan solos. Sí, porque le mandamos un saludo a Alejandro y a Coco que no pueden estar. Un saludo para ellos. Y bueno, lo trajimos a ver si fue remediar la falta de Alejandro o no. Sí, si puede sumar algo al equipo para no... Sí. Ya te digo, para no estar solo nosotros los sábados de la tarde, que aunque no está malo, pero bueno, una compañía más sí. Viene bien. Bueno. Bueno, yo mando besos para Juli, una conocida que tengo. Mira, ya empezó el loco. bueno, decimos el número de comunicación antes de empezar. Sí, vale. Te podés comunicar con nosotros al 437-393. Para llamar, ¿no? Para llamarnos, pedir un tema, salir al aire si querés. ¿Y WhatsApp tenemos hoy? En el WhatsApp 3329-472799. Para las chicas, si quieren pedir algo. Está con todo. Ojo que no solamente te escriben chicas, hay chicos que piden tema o cuentan alguna anécdota, así que vas a recibir de todas clases de WhatsApp. Todo, sí, así que. Bueno, ¿qué les parece si. Gracias por los saludos. Si seguimos. Con el especial, para escuchar un poco más de música. Sí, sí. Dale. Esto le llama justicia. Grandes revoluciones, y de una pequeña radio puede surgir grandes ideales. Escuchar 92.7 Radio La Correntada. Bueno, así empezamos un especial más. Hoy especial protesta, especial Juli. Sí, más que nada me llama la atención, ya que la vez pasada nos agarró la loca con Marcelo de poner temas de protesta, qué sé yo, y dije, bueno, hagamos un especial, sí, ya, así cerramos todo. Decidimos en la semana armar un especial de... Sí, estamos medio así, medio protestantes también nosotros. Sí. Bueno, entonces nos agarró la locura y... Decidimos y nada más lindo, para mí nada más lindo que relacionar política con rock y con sociedad y con lo que pasaba y en los momentos más difíciles, cómo reaccionaban los pibes que tocaban rock y desde su lugar, en vez de quedarse calladito. Sí, expresaban sus sentimientos y sí. Sus... Claro, cómo daban un mensaje social para todos. Claro. Lo que gustaba a mí es que en vez de quedarse callado y venderse para el que estaba haciendo las cosas mal, sino simplemente salían en contra y con las cosas malas que le traía, ¿no? Las consecuencias que le traía el artista. Hacer la contra al poder, diría yo, ¿no? Y bueno, esto sería lo que vamos a tratar de tocar hoy, digamos. Este especial se trata de concientizar un poco, ¿no? De nuestro lado, digamos, lo que está pasando hoy realmente en el país. Sí. Nosotros a través de la música tratamos de dar un mensaje. Sí. No queremos ser agresivos con nadie. No, pero... y además recordar lo que pasó tipo atrás, porque estaba buenísimo ver la historia del rock. Podemos decir la página de Facebook también. Entré a Facebook y está nuestra página de Facebook, que era en rock. Tiene la foto ahí de nosotros de la radio. Y bueno, puedes mandarnos un mensaje. Y ahí también está el link para escucharnos por internet. Sí, que nos puedes escuchar a través de la página oficial de La Correntada. Sí, ¿no? www.lacorrentada.org. Ahí hay un botón bastante llamativo que dice escuchar en vivo, por si no tenés radio. Sí, nos podés, o sea, nos pueden estar escuchando en cualquier lado del mundo. Sí, así no tienen excusa. Sí, nos van a tener que aguantar durante 2 horas por ahí, pero bueno. Mandale saludos de vuelta a Alejandro, que nos está escuchando en internet en su casa en Buenos Aires. Dice que está saliendo muy bien todo, así que... Sí. Ale, no te extrañamos mucho, pero bueno, estás presente siempre acá con nosotros. Bueno, les cuento un poquito más sobre la música de protesta. Todos sabemos que un sector del rock siempre se tiró a cuestionar el sistema de vida capitalista y todo lo que lo rodea en cuanto a política, sociedad, poder y mucho más. Pero los rockeros, sin quedarse de brazos cruzados, salen todo el tiempo a la calle o al estudio a grabar un tema sobre lo que pasa, ¿no? Esta lucha contra el capitalismo que ellos llevan es una lucha bastante... A veces hasta ellos les parece en vano, a veces como que no cambian mucho, y es muy difícil, y a veces se hace eterna la lucha esta, pero ellos siguen haciendo sus temas, y bueno, podemos empezar escuchando algunos temitas sobre los rockeros que le hacen al capitalismo, ¿no? Sí, digamos, estos son muy expresivos en sus canciones, así que no queremos ser agresivos con nadie, pero bueno, vamos. We'll be right back.

La Correntada, 92.7. Seguimos con tres temas seguidos que escuchamos. Primero, Las Manos de Filippi, Organización. Segundo, Cuatro pesos de propina con Sácamela. Y después, Arbolito, Tu Moral. Estos temas que hablan más que nada sobre el consumismo, el sistema y todas esas cosas que estamos acostumbrados a escuchar en el rock, ¿no? Sí, son muy, muy destacadas las letras, sobre todo las manos de Filippi. Sí. No sé, ¿tenemos algunos saludos ya? O no? Sí, me parece que la llegada al grupo de mi amigo, creo que... Sí, me parece que no va a empezar a sacar el puesto tu amigo, sí. No va a sacar del estudio en cualquier momento. Ya estamos con saludos de... Martina, Sebastián, Clara Tassi, Antonella y Luli, Ariana, Julieta, Mari, Ariel, Juan... ¿Qué dice? Para salir. Mirá lo tipo. Mirá, ¿viste? Sí. Su primer momento en la radio y ya tiene su primer saludo. Ya como 20 y saludos también para Gustavo, nuestro operador que está full. Sí, está. Es nuestro operador estrella, digamos. Sí. Siempre está ahí, al pie del cañón. Sí. Así que... Le cambiamos la pelota de la nada y no quiere sí, matar. Sí, siempre está ahí atento a los controles y que no sé, debe tener fácil 10 manos porque por ahí se lo complicamos, pero siempre sale adelante. Sí. Bueno. Ahora vamos a situarnos, pero no en el rock de protesta tan específicamente, sino con el en determinados momentos de la historia donde el rock fue contestatario mediante cosas que pasaban, ¿no? Por ejemplo, en el conflicto de las Malvinas, ¿no? Que en ese momento los militares estaban en el gobierno y decidieron invadir las Malvinas como forma de recuperar la bendición popular. Y como la inteligencia que lo destacaba, ponele. Prohibieron la difusión de música inglesa por las radios o sea que no se podía escuchar música inglesa, ¿no? Entonces el rock aprovechó y lo hizo como trampolín y saltó al aprovechar que no estaba la música inglesa, saltó de la nada. Y como el rock se movía en el under, entonces aprovecharon que habían prohibido la música inglesa. Y bueno, todo esto como fue un conflicto tan grande, como que se movió todo el ambiente. Digamos que generó un poco de conciencia de lo que estaba pasando realmente. Sí, y entonces empezaron a contestar todos los rockeros, ¿no? Y pues te puedo nombrar a Charlie, estaban los abuelos, los Piojos también. No, los Piojos en el 90 igual. Por ahí. Entonces vamos a escuchar el primer tema que Charlie hace en este momento. Y como redondeando todo lo que pasaba. No bombarde en Buenos Aires. Y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba tu corazón.

bueno, seguimos. Ahí está. Ahí estuviste bien ahí. Después de 52 minutos de las 2, seguimos ahora con unos recotelleres con mi amigo Zahir. Con Marcelo seguimos disfrutando de este especial. Y ustedes me preguntarán por qué pusiste Mil Horas de los Abuelos de la nada si estamos hablando de las Malvinas. Sí, tiene que ver. Muy escondidamente, pero Andrés Calamaro habla en esta canción sobre los combatientes, sobre... Sí, sobre los combatientes y sobre esto. Lo que pasó en la dictadura. Sí, sí, en digamos, la cómo guerra. Ocultaban. No nos olvidemos que estaban ocultando la guerra con el Mundial. Sí. Sin más lejos, ¿no? Sí, fue un momento. Era mucho, mucho de la hipocresía por ahí en ese momento que se vivía. Sí. Pero bueno, esto los artistas trataban de mandar mensajes en clave al que por ahí le prestaba un poco de atención a las letras, se daba cuenta de que se estaban, digamos, quejando de cómo estaba sí, la situación. Sí, yo creo que también el artista necesitaba para descargarse también, decir lo que pasaba y como que tenía un compromiso con lo social. Y yo lo que rescato mucho es que ellos se podían quedar cruzados de brazos sin hacer nada y... Totalmente. ¿Querés agregarlo, Zahir? Yo lo que veo que ellos cuentan más lo que pasaba que los propios que estaban los presidentes los que sí, estaban por el propio estado. Por eso tratamos o sea, volvemos a la historia de decir que el gobierno de esa época ha tratado de ocultar todo y sin ir más lejos fue cuando organizaron el mundial. Claro. Para tapar todo, pero bueno como decía Julián, los artistas no se quedaron cruzados de brazos, sino que trataron de dar un mensaje en clave Hacia la sociedad. Y lo que me pareció muy bueno es como los artistas se ponían del lado de los combatientes de Malvinas, explicando lo que sentían ellos y que no era tan como lo pintaban, de que iban y estábamos ganando y que... Sí, sí. Sin decir que mucho de la historia de Malvinas se decía que estaban bien los chicos y sin embargo estaban muy pasados, estaban, digamos, cagados de hambre, frío, en malas condiciones... Y eso no lo decían. Hay un tema que habla de eso. Si quiere Gustavo, vamos a escuchar Resistencia Suburbana, Señor General, que habla justamente de esto, ¿no? Saber qué hago yo aquí con este uniforme y este fusil. batallas, recibiendo medallas, a costa de sangre derramada por los demás. Militares canallas, recibiendo medallas, a costa de sangre derramada por los demás. Militares canallas, recibiendo medallas, a costa de sangre derramada por los demás. Militares canallas, recibiendo medallas, a costa de sangre derramada por los demás. Militares canallas, recibiendo medallas, a costa de sangre derramada por los demás. Y no más guerras, no más guerras, no más guerras. Y no más guerras, no más guerras. FM Comunitaria La Correntada, en la 92.7 de tu dial. En la 92.7 de tu dial. Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. La emergencia nacional, la juventud es primordial. Che, pibe, vení a votar. Esencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así cambiar. Con algún puesto, sos joven para entender esto. Se pide venir votar. Ejemplos en los grandes patrones de la vida nacional. Hay que dejar de estar a un lado, poner cara de preocupado. Bueno, nos invaden el estudio, loco, y esta vez no son la otra mocosa. No nombré ahora, por favor, la otra chica, pero... Sí, acaban de llegar unos amigos tuyos. Estamos con unos compañeros, sí. Si se quieren presentar. Se presentate. Hola, soy Astor. Yo estuve el sábado pasado en el programa de Puchero. Pero ese tipo no lo queremos ni nombrar acá. Así que ahora voy a estar en Quien Rock. Bueno, ese tipo no lo queremos ni escuchar acá. No me invitó Julián, pero vine a hacer el aguante. Vení muy bueno. Sos malo, Julián, no invitaste a tus propios amigos. Dejate joder. Sí. ¿Y después? Bueno, ¿cómo va? Yo soy Octavio. Octavio Zorrilla. Ya es la segunda vez que estoy acá. No. No voy a nombrar en el programa que estuve, no voy a nombrar. Ahora estoy en Kirin Rock, así que... Sí, justo nos agarraron, justo escucharon el ruido de Tereré y... Sí, pero me parece que cada vez que llega gente, viene con las manos vacías. Sin decir que tu mamá vino y también se fue con las manos vacías, pero bueno. Julián. Bueno, seguimos, estamos hablando de las Malvinas y sobre la música que representaba estos tiempos y sobre cómo respondían los rockeros, ¿no? Y hablando de esto, en el verano del 82, ya era evidente que la dictadura se derrumbaba, pero víctima de su propio peso, se caía por su propio peso. Se selló un pacto con los sectores más conservadores de la política, como la olvidada cría del proceso o el asado de la victoria, pero no alcanzaba. Entonces vino el manotazo de ahogo de la guerra de Malvinas. la dictadura necesitó unificar el frente interno y congraciarse con la juventud. Entonces se organizó en Apuro un llamado festival de la solidaridad latinoamericana, donde el propósito era ratificar una voluntad de paz y prestar algún tipo de ayuda a las necesidades de los jóvenes que se encontraban en la isla Malvina. Amigos, hermanos, compañeros de 60.000 chicos y chicas que se acercaron a colaborar con pullover, pañuelos, cigarrillos, ropa de abrigo, etc. La banda Virus, de antemano, ve todo lo que estaba pasando acá y que esto no era tan común. Sí, como decir que sí. No era todo color de rosa, ¿no? Tan positivo, como decían. Ustedes sabían que se armó esto, ¿no? El festival este, ¿no? Que toca Spinetta, toca Porchetto, toca Los Abuelos de la Nada. Sí, sí. Que después terminó siendo una mentira. Exactamente. Era todo un armado detrás de lo que pasaba. Bueno, el festival se hace, toca Charlie, bueno. Pero Virus recibe la invitación. Y entonces le dedico un tema que se llama El Banquete, que indirectamente les dice lo que pasaba. Es un momento amable, bastante particular, sobre temas generales, nos llaman a conversar. Los cocineros son conocidos, sus nuevas recetas nos van a ofrecer. El guiso parece algo recocido, alguien me comenta que es de antes de ayer. ¡Pero cuidado! Argentinos andamos muy delicados de los intestinos. que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, y te veo al bisabuelo con Dorrego en la cocina. Yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco miércoles saliendo de la oficina. Y todo el mundo saltando con té. Del Amazonas, el Gran Paraná, hasta el riacho San Pedro, la correntada pasa por vos. Bueno, acá pobre puta madre, está armando los pedos al Pedro. Me parece que Gustavo en cualquier momento nos trae saca un látigo y nos saca todo porque se está armando un descontrol. Tuvo en que este venir, estudio. Tuvo que venir pelear para calmarlo, porque ella medio fiesta, viste, que es medio amarga, viste. Me tuvo que venir a frenar. Sí, pero viste lo que despierta, ¿no? Sí. Esta música despierta mucho quilombo y bueno. Pero te preguntarán por qué este boludo saltó de Virus en las Malvinas a los Piojos como Ali. Y porque entramos en la última parte del especial y entramos en la parte de los 90. Entré en los 90 y esta música la escuchaba decir en los 90. Así que no, vos que estuviste en esa época. Bueno, no soy tan viejo, pero bueno, sí, se escuchaba mucho y eso te trae buenos recuerdos de los 90, 92. Sí, pero si vos escuchás esta canción, de la nada, ¿qué decir? Sí, te trae esos recuerdos, por lo menos de mi juventud, de lo que era pibe, sí, me trae muy buenos recuerdos. Y en esta parte de los 90, era el 90 y el rock, era... Sí, nacía la mejor época. Un montón de rock. Teníamos la suerte de tener un presidente justicialista. YPF cotizaba en bolsa para los jubilados y la política neoliberal estaba perfecta y ya lo sabíamos. Hablando entre comillas. Sí, digamos que estaba. Sí. Lo que nos contaban. Sí. Seguíamos como disfrazando algunas cuestiones, pero sí, estaba pero todo. Ustedes saben que cuando hay algo podrido, siempre hay alguien que contesta, ¿no? Que está del otro lado golpeando, esto no es así. Sí, siempre hay alguien que quiere que la verdad salga a la luz, ¿no? Sí. Y los pibes que descubrían el rock, descubrían la guitarra, descubrían los Rolling y se dan cuenta que la gente que antes le prohibía la palabra ahora se la estaba dando así en bandeja. Y cómo no la iban a aprovechar, como no. Y entonces saltaron un montón de bandas y te van a buscar y en los 90 todas las bandas tenían una canción en contra del gobierno actual, digamos. Sí. Tenés Bersuit todo el tiempo, los fabulosos Cadillac. Tiene un montón, ataque. Piojo, ataque. La Renga también, un poco de todo. Y bueno, empecé con el primer tema de Bersuit, que esa la rompió en esa época. Mi fama de ratón, la mano viene muy mal, si no te sobo las pelotas.

siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. Comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura el odón, nos apuran los amigos. Nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros. Vendemos mucho disco, pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Barraca a tomarnos unos vinos con el borracho que nos canta? Nos gusta Magaldi cantando Llámame. Siempre mencionamos a Pugliese. Troilo y Grela es disco cabecera. Siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. FM Comunitaria La Correntada, en la 92.7 de tu dial. En la 92.7 de tu dial. Bueno, bueno, al final la bofleta y la marca que se hacía la que quería frenar todo, ahora está saltando arriba de las mesas y todo. Sí. ¿Viste? Se volvió a hacer un quilombo este estudio, sí. Chicos. No van a echar en cualquier pero a mí momento. Me parece cualquiera, ¿viste? Vino acá a frenar las aguas, ¿viste? Con, como Ali, sí. Pero le puse el de. Le pusimos un tema y se revolucionó peor, sí. Todavía. Así que, bueno, cerramos un especial más, sí. Juli. La verdad que me gustó mucho. Y bueno, con la presencia de los chicos se levantó un montón. Así que gracias por venir. Pero tenemos otra presencia más. Sí, pasamos a otra faceta del sí. Programa. Sí. Como nosotros lo llamamos después de las 3. Después de las 3, digamos, sí. ¿No? Tenemos como invitados al chico de Roja Directa, sí. Nuestro amigo Cejas, sí. César Cejas. Que ya vino a sacar la tarjeta roja, ya no quiere. Ah, sí, yo la llevo para todos lados, tarjeta roja. Esto es infaltable, ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento de estar aquí y los estuve escuchando. Estuvo muy bueno el programa, ¿eh? Lo estuve escuchando por internet, así que de paso saludo a toda la gente que está escuchándonos por internet, de toda la República Argentina y del mundo, sí. Por supuesto. Yo quiero presentar la nueva sección que va a tener Quieren Rock. Para los que están cansados de escuchar a nosotros a hablar. Nosotros, ¿sí? Dijimos, bueno, hay que subir un poquito y a quién no le gusta escuchar a César de Roja Directa. Bueno, entonces. A mí me dijeron que yo tenía que traer algo relacionado con el fútbol, ¿sí? con el rock. Sí, porque sabemos que el fútbol y el rock fueron de la mano siempre. De la mano. Y es increíble lo extenso que hay de material. Ahora, lo que yo encontré que les traje hoy son 4 o 5 minutitos de Ciro Pertusi hablando de un tema que se llama Sol en la Cancha, ¿no? Que le pone algo de romanticismo y tiene toda una historia por detrás muy buena que la cuenta muy bien él. Y después, si quieren, podemos comentar sobre bueno, el hecho. Dale. Sí. ¿Lo tenemos, Gustavo? Gustavo, querido ídolo. el pulpo de los controles. Sí, sí, el número uno de la provincia de Buenos Aires. Y él siempre está ahí atento. Ataque empieza en enero del 87, comienza. Y ya para el 88 teníamos la primera canción futbolera, que era Sola en la Cancha. Y un día voy a ver a un Boca Independiente y yo estaba, ponele, estaba en la Popular y veía una mina abajo agarrada, aferrada al alambrado, como dice la canción, una mina muy bonita. Y era raro en ese momento, ¿eh? Ahora abundan mujeres en la cancha. Hay muchas chicas en la cancha. ¿En esa época? No. No era tan así. Y estaba la loca ahí y estaban los que se acercaban a hablarle. La mina no le daba bola a nadie, como dice la canción, como que ella estaba sola en su mundo, mirando el partido. Y digo, qué loco, ¿viste? O sea, no era el prototipo de la mina más como la Raulito, que más, ¿viste? Más machona, más no. Es una mina bien femenina ahí mirando el partido y los locos se acercaban a hablar, a chamullar y rebotaban, como que la mina estaba sola con su aura, rebotaba. Y dijo, mira, bueno, creé como una especie de perfil romántico de la mina con lo que verdaderamente importa, digamos, de lo que más importa del fútbol, que es lo que ocurre dentro de la cancha. Claro, claro. Que claro. Para mí es arte lo que ocurre dentro de la cancha, ¿no? Pero vos también llevaste a convertir en arte esa pasión y esa imagen que tuviste, porque tuviste una imagen muy, muy cariñosa. Sí, eso, ¿no? Sí, obvio, sí. Una imagen muy cariñosa. Claro, es una... A mí yo cuando escuché la canción... Tiene una mirada de amor, así una como de que... Amor. Exacto. Que te gustaba eso de... De devoción, de que... además una mirada de libertad de ella. Ella evitó las drogas, claro. No tuvo tiempo de más, no busca su amor. Como que también ella hablaba de que como que la mina para ella no era... bueno, la máxima aspiración que puedo obtener en la vida es salir o no salir con un flaco. No, para ella tenía como un ideal. El ideal en este caso era Boca, ¿viste? Ponerlo, que puede ser cualquier otro. Pero, está eso, para las armas que yo tenía a mis 19 años. Sí, bueno, unas armas muy lindas. Mi poesía terminó así. Ella evitó las drogas, no tuvo tiempo de más. Dice, dale vos. Sí. Es muy raro sí, que sí. Otra persona fanática encuentre eso, es lo que estábamos hablando en un comienzo de la nota, ¿no? Encuentre en una canción cantando por otro equipo, quizás, además fue un equipo muy popular. Fue en un momento también, ¿eh? Sí. Tengamos en cuenta que fue un momento. Hoy en día, viste, es más difícil ponerte de un lado o del otro, ¿viste? Claro. Es una época muy particular porque. Antinomias. Sí, lamentablemente, ¿viste? Vuelven las antinomias. Es terrible, ¿viste? Es un. Como siempre digo, estas latitudes, viste, tienen una cuestión ahí, un piloto automático con respecto a reprimir sentimientos y cuando salen mal. Entonces se transforman en un montón de cosas un tanto monstruosas y las antinomias es un poco del mal que está arraigado acá, propuesto muchas veces desde las clases políticas, propuesto a veces desde ciertos medios que apoyan o que tienen intereses diversos y desde la gente que a veces le hace el caldo gordo a eso. Detrás de todo eso uno dice... Los políticos, la televisión, los periodistas, la gente. ¿Qué hay detrás de eso? El denominador común, ser humano. Ser humano. Está el ser humano. O sea, todos esos son seres humanos. O sea que tenemos quizás rever un poco eso. O sea que es más difícil. Hoy sería más difícil salir a cantar una canción, dale vos, y más con todo lo sucedido en este superclásico lamentable que vivimos esas cosas. Pero bueno, para ese momento estuvo bien. Menos mal que lo hicimos en aquel momento. Bueno, creo que explica muy bien qué es lo que sucedió. A mí tenía un problema con este tema yo. Porque más allá que me gustaba cantarlo, el tema era cuando decía dale vos, ¿viste? Sí. Me daba como cosita. Digamos que no va con el ambiente nuestro acá porque no. Somos todos. Después dicen que son la mitad más uno y acá tenemos tres hinchas de River. Uno sí. De Huracán, uno de Racing y más de River. Bueno, y uno solo de Boca acaba de llegar. Sí, pues, ahí te das cuenta, ¿no? Somos mayoría de River y hay un solo hincha de Boca. Pero solo hincha de Boca. Esto es así. Ciro bien contaba que él fue a ver Boca Independiente allá por el año 1987 y bueno, aferrada al alambrado, como bien dice el tema, había una mujer muy bonita donde no le importaba nada. Lo único que le importaba era ver el partido y nada más. Digamos, él veía que se acercaba gente a hablarle y ella no le daba pelota a nadie. Y después le dio un perfil más romántico al tema y surgió el primer tema futbolero de la era de Ataque 77 de Ciro Pertusi. Y eso es lo que quería traerles en el día de hoy. Sí, muy buena la anécdota que nos acaba de traer, una buena historia. Esto trae el rock, ¿no? Trae esa historia por ahí que uno, escuchando las letras, se da cuenta. Ustedes que están más empapados en el tema del rock, hoy, ¿hay alguna banda donde libremente en sus temas diga River o Boca? ¿O era eso era antes? No, ahora no. Me parece que en este momento no. El último que hizo una canción dedicada, pero la mayoría de las veces hacen un tema y después lo adaptan los hinchas. Claro. Pero el último que hizo fue Joaquín Lainton de Turf, que le hizo un tema a River, pero a River posta. Y salió en el CD, digamos, como tema. Como tema, sí. Ah, mira qué buen dato, ese no lo tenía yo. Pero después no hace un montón. No, después no se ha escuchado ninguna otra banda que haya. Pero bueno, era otra época. Era otra época, como bien dice Ciro Pertusi, también era otro fútbol, eran otras cosas. Hoy lamentablemente está empapado el fútbol en diferentes temas. Sí. Que más vale no ondear en eso. Mejor no hablar. No hablar porque ha sido una semana bastante complicada. Sí. Ni me hablan. Así que bueno, desde ya les digo muchísimas gracias. Y bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten. Sí, acá nosotros tenemos, de ya te decimos, abrimos esta sección para que vos vengas. Dale. Me traigas estas historias relacionadas del fútbol con el rock. O cualquier otro deporte, ¿no? Sí. Este me gustó porque era medio romanticón y era por allá, para que se vea. Sí, por ahí, como decís vos, no es la clase que nos gusta a nosotros porque. Es más, hay un tema más polenta y con mucha historia detrás que quizás quien te dice que el sábado que viene estemos por aquí. Y si no vengo por alguna razón, se los voy a enviar seguro para que ustedes no los comenten. Les digo, excelente programa, mucho éxito y que la sigan rompiendo como lo están haciendo, que lo hacen muy bien, igualmente, por cierto. Tu programa igualmente tu programa. Sí. Vemos que también por ahí pones tema de rock y también a nosotros nos gusta. Sí. Así que le digo, la verdad, hoy nos sacó la roja Greira. Sí, no, hoy, ahora nos vamos a sacar una fotito. Nos dejó, ¿no? Así en una pieza, digamos, chicos. Sí. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Y ahora quería hablar sobre una noticia que la voy a tirar así. Sí, tirala así. Y después escuchamos el tema. Sí, dale. Mastai. No dijimos la semana pasada que viene Manu Chao. Sí. Que después de todo el quilombo de que Manu Chao no viene. Sí, pero hay una gran sorpresa que apareció en unos afiches. Primero, viene Manu Chao, todos comprando la entrada en último momento a full con Manu Chao. Y ahora. Y ahora con esta noticia, ¿cómo será la entrada, no? Paseaban Rosario de la nada y ven un cartel que además de las bandas que principales que vienen, que son Ciro los Persas, No Te Va a Gustar, Manu Chao, abajo de todo aparece Divididos aparece. Sí. Y mirá, el Mala ya no muestra. El Mala no muestra, no hace burla con la entrada, pero bueno, ya la vamos a tener nosotros también, así que. La verdad que a mí me agarró una euforia y ahora quiero escuchar un tema de Divididos, porque estoy saquémonos la gana. Sí. Solito al corral.

¿Cómo andan, Julián? Todo bien, Alejandro. Marcelo, ahí, o sea que tenemos la presencia de nuestro compañero Alejandro. Yo no quiero decir nada, pero yo lo voy a decir al aire ahora que no está él, pero él nos la tiene cortito, ¿viste cómo nos tiene? Sí, sí. Nah, él nos marca con el cuadernito que trae, nos vamos marcando el paso. Pero bueno, hoy no tenemos el cuadernito, pero igual, tratamos de hacer algo prolijo. Ahora que está ya de estar como loco a las puteadas. Nada, chicos, antes que nada, buena onda, muy buena onda, y felicitarlos porque la verdad que es un orgullo a mí, que soy ahí del barrio de Las Canaletas, soy parte de la radio también, digamos, de estar acá tan lejos y escucharlos por internet, porque es un orgullo, la verdad. Sí, y felicitarlos porque se pasaron el programa de hoy, lo escuché, lo estoy escuchando ahora mientras hago otras cosas, y bueno, con una bronca terrible, porque obviamente que escuchar tanta música de protesta y letras que nos hicieron... Hola. Hola. Y se nos cortó. Bueno. Para mí que estaba tan... Dice que estaba caliente por la música protesta. Para mí que agarró el celular, lo tiró. Sí. Pero bueno. Él tenía que estar en el programa. No puede estar sino no estar. ¿Y cómo decimos nosotros? Me parece que está volviendo a llamar. A ver. Esto es radio, chicos. Sí, esto es radio, chicos. Esto pasa en vivo y en directo en radio. Hola, ¿volvés a estar sí, al aire? Sí, chicos. Sí, sí. Eso es así. La verdad, bueno, no importa. Voy a ser breve igual. Primero saludar a Gustavo, que la verdad que se está luciendo, un trabajo espectacular. Y después, bueno, a ustedes, chicos, no sé, salúdenme, ¿no? Están ahí callados. No, tratamos de dejarte hablar porque... No estás en el programa acá con nosotros, pero bueno, esto es paz y tenés derecho a hablar, así que bueno. No es eso. Soy un oyente más, la verdad. Saludo ahí a los chicos que están ahí, la verdad, muy bien. Me reemplazaron un chico, Zahir, ¿puede ser? Sí, un amigo de Julián, pero te reemplazó un ratito. Bueno, no es que dé un reemplazo, pero bueno. Bienvenido a la radio comunitaria, que es de todo. Yo me pongo contento porque la verdad que hoy es un programa muy bueno, me gustó mucho escucharlo. Bueno. Sí, aparte ahora tenemos de compañía de una mujer, una presencia femenina, que es Inés. Mujer? Es Inés, está con nosotros. Ale, ¿cómo Inés, vas a preguntar eso? Inés, un abrazo grande. Y felicitaciones, vi ahí que te habías recibido. Gracias. Sí, un logro más. Espero lo que yo te puse lo hagas realidad, ¿no? Porque hay que festejarlo. No puedo festejar todavía, porque como que siempre me falta 5 para el peso, como te dije antes. Bueno. Activo que soy. Pero bueno, quiero saludarlos a todos ahí, me gustó mucho y la verdad que es la primera vez que estoy escuchando un programa por internet y es un lujo porque... ¿Se nos escucha bien o no? Se escucha re bien. Y le pasé, viste, la novedad a mis amigas y a mis amigos de acá, de Capital. Y lo estaban escuchando por internet y no podían creer lo bien que se escucha. Bueno, no, o sea que estamos traspasando fronteras, así que bueno. Sí, escucharon programas grabados y me decían que se escucha bien. Y bueno, eso es un orgullo que una radio comunitaria barrial tenga, digamos, la misma altura que cualquier otra radio, porque sí, de eso se trata. Sí, y bueno, nosotros de nuestra parte tratamos de hacer un programa acorde por ahí, la gente le gusta escuchar un programa y salir re bien. Bien, chicos, re bien. Felicitaciones a Julián ahí, Oviedo, a Marcelo Larrea, a Gustavo Díaz, a Inés Leguizamón. Y a todos los chicos que están ahí, que bueno, no los conozco, ya los conoceré en algún momento, sí. Pero bueno. Y bueno, ya cuando estés por acá de vuelta, marcándome el paso sí, de vuelta. Sí, sí, totalmente. Va a volver con todas las ganas. Muy bien, Juli, bien arriba. Así que estoy orgulloso de ustedes. Bueno. Gracias. Bueno, gracias, Alejandro. Así que bueno, que sigan rompiéndola y pasando buena música. Y yo voy a estar acá, les cuento, porque ahí decían las chicas, no las quieren nombrar, pero a Pauli Oviedo y a su banda también las voy a escuchar, porque la verdad que las quiero un montón. Tratando de nombrarlas porque cuando queremos acordar aparecen del otro lado de la pecera. Sí, pero así como de la nada. Sí, no, todavía no llegó nadie. ¿Todavía no llegaron? No, por suerte. Qué raro, porque ya estamos cerca de las 4. Sí. Y no tenemos ganas de irnos, ojo. Bueno, igual, buena onda. Igual, no sé si hacen el pase hoy, no sé cómo se organizan. Vamos a ver qué sale. Bueno, voy a escucharlo, a ver si me divierto un poco, porque ustedes son muy divertidos con ella. Bueno, gracias. Bueno, dale, gracias por bueno, llamar. Bueno, chicos, saludo a todo el barrio de Las Canaletas, los quiero mucho. Bueno, dale. Bueno, gracias. Chao, chicos. Chao, vale. Bueno. Bueno, así pasó nuestro compañero Alejandro de radio. Sí. Y como decíamos siempre, no es que no está, pero siempre se hace notar, así que bueno. Julián, ¿qué querés? Como que nos está abandonando, me parece, ¿no? Otro más que nos abandona en el estudio. Sí. Nos está dejando. Él entra, sale, entra, sale. Sí. Creo que fue a elegir un tema. Sí, creo que está eligiendo un tema de ver de cómo se. Pero bueno, seguimos el Mastai, se viene dividido. Sí, se viene dividido. Yo tengo la confirmación de una persona que tiene ahí a dividido, quiere decir que es verdad. O sea, la compañera Yelén Velázquez me acaba de confirmar de que dividido no, va a estar en la grilla. No, yo creo que ahora lo linchamos el mal y le sacamos la entrada. Porque, sí, me parece que el mal está en yo todavía riesgo, no la tengo, así que el mal hoy acá no se va. Así que... Sí. Mala, así que, yo que vos tengo cuidado cuando salgo, saliendo, cuando bajé la escalera, sobre todo, porque sí. Bueno. Juli. Quieres mandar unos saludos antes de ir con la música para José Higaldo, que nos corrigió, nos mandó el tema Callejeros de Boedo, de Callejeros, el tema que hace, dice que son de San Lorenzo y lo nombran y todo, así que nos corrigió, bueno. Sí. Esto es radio, chico. No sé si es radio, pero por ahí no estamos. No estamos de acuerdo de saber todo, ¿no? No. Bueno, y nos mandó ahí. Y después saludo para Luciano Torres, Mica Ledesma y Catriel Bea. Gracias por escuchar. Y bueno, seguimos. Hoy estamos muy Mastai, así que vamos a escuchar. ¿Vamos a escuchar este tema? Sí. Bueno, yo quiero un tema que no te va a gustar, ya que es Mastai. Fatal, fiera sin amaestrar, no puedo abrigarme en el frío de tu alma. Te quiero preguntar, ay, cuando la cagué, cuando empecé a perderte. Te quiero preguntar, ay, cuando la detoné, cuando pinché esta suerte. No me sé compartir, no. Cuando la cagué, cuando empecé a perderte. Te quiero preguntar, ay, cuando la detoné, cuando pinché la suerte. No me sé compartir, no, no me hagas creer que no tiene retorno. Decime la verdad ya. Yeah. Estás escuchando la 92.7. La primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura, y ahora por fin ya sé qué es no poder controlar ni siquiera tus brazos, y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué. Antes o después debería intentarlo, someterme a su hechizo, olvidando mentir en otro nivel. Volvemos, seguimos. Estamos escuchando Te Quiero, de Onda Vaga. Después, bueno, un problema técnico ahí. Ahí está, bueno. No están todos. Sí. Unos problemitas técnicos, sí, ¿no? Bueno, esto es, como decimos siempre, esto radio es radio, en radio en vivo, chicos. Radio en vivo. Bueno, quería decir, ya que vamos a hablar de Bersuit. Quiero decir que hoy es el cumpleaños de Carlitos. Hoy es el número de Carlitos, el baterista de Bersuit, Carlitos Blanco. Y hace 3 días fue el de Juan Subirá, el guitarrista. Y hablando de ellos, están sacando un nuevo disco. Estamos grabando 10 temas nuevos y otras 4 que nunca se grabaron. Teníamos muchas canciones nuevas, pero siempre tenemos un corazoncito con aquellas que han quedado en el banco a lo largo de la historia. Esto lo caracteriza a Bersuit, que siempre en todos los discos, siempre las canciones que van quedando y no se graban, siempre sí, la van sumando. Siempre se van sumando. Y siempre terminan siendo las mejores, igual. Sí, por eso, por ejemplo, en el disco Asquerosa Alegría eran 10 temas grabados y los otros 10, 20 temas sacaban, 23, bueno. Y eran casi todos temas de que habían quedado, ¿viste? Sí, yo calculo que como todo artista siempre está inspirado y escribe una buena canción y dice, sí, ya va a llegar su momento, ¿no? Sí, sí, sí, y además como que capaz que te queda fuera y después tenés ganas de ponerla. Yo creo que cualquier canción es buena. Y más que son obras de ellos, me parece que está buenísimo que las den. Además, para mí, que yo soy, quiero decir que soy fan de Bersuit, me encantaría ver canciones que escribió el pelado cantadas por los chicos de Bersuit de ahora, ¿no? Y hablando de disco nuevo también, los Fabulosos Cadillacs confirmaron un disco nuevo para el 2016. Fello Cian Cirulo adelantó el nombre del álbum que se está terminando de gestar. Además avisaron que será un trabajo discográfico conceptual. Componiendo y editado demos, se puso a leer en uno de los últimos tweets de Flavio y de inmediato quedamos alerta. Si bien no nos habíamos adelantado que planeaban cerrar el año en Buenos Aires, también nos contaban que ya tenían algunas maquetas y parece que la iniciativa tomó más fuerza aún. Estamos conectados lógicamente, espiritualmente y creativamente, dice. Así que se vienen todos los discos. Esta banda. Sí, para el 2016 va a haber muy buena música. Sí. ¿Qué pasará en el 2016? ¿Qué banda viene conocida también, no? ¿Estás al tanto de algo? ¿Cómo banda conocida? Una banda internacional. ¿Que venga acá? Que viene a la Argentina. Hay una que viene, pero que no es muy conocida. Se llama los Rolling Stones, ¿puede ser? Ah, sí. Creo que alguna vez lo escuché. Alguna lo conocí, sí. Están todos los rollingas al palo, están. Sí. Están súper alterados, ¿viste? Y demás, como que si hay poquito de rolling en Argentina. Que la mayoría de parte de la rosa se hacen en los rollingas, ¿no? Está planeado. Sí, muchas de las bandas, sí. Sí, muchas están basadas en la música de los Rolling Stones. Sí. A partir del 3 de febrero de 2016, American Latin Ole. Entonces vamos a tener a los Rolling acá, así que va a explotar, sí, toda Argentina. Va a tocar en el Estadio Único de La Plata. Sí. Oh, mortal. O sea que un proyecto más de la Nación que se va a usar en un festival de rock. Sí. Así que viene ahí. Sí, bueno, me encantaría disfrutar del 2016, la vuelta de los Redondos, los Rolling Stones. Sí, la verdad que sí. Estás pidiendo mucho ya, pero ya bueno, sí. Los Rolling todo, podrían... todo estamos ansiosos de que los Redondos se junten y vuelvan a tocar. Como fan, uno siempre está esa esperanza, sí. Pero bueno. Y bueno, vamos con los saludos para Mario Albornoz, que me pidió un tema, le dedico el tema anterior de Onda Vaga, para él. Un saludo para las nenitas, las tres chicas superpoderosas. Las tres ruedas de oro. No le gusta que le digamos las chicas superpoderosas, pero bueno, sí. Para Violetita, Jimenita y Candelita, que nos están escuchando. Y para Lina también, que nos manda saludos. Bueno, ya que está, yo le mando un saludo a mi prima, que dijo que no iba a estar escuchando, así que un saludo sí, para ella. Yo también tengo compañeros de fábrica que por ahí no podían escuchar por radio, pero iban a escuchar por internet. Así que saludos a ellos también, que ayer tuvimos hasta tarde trabajando y tratamos de poner buena música y pasarla bien, así que... Y también para los chicos de la UES que están reuniéndose ahora que yo termino, me voy a la mierda. Nos reunimos ahora a la UES para pintar una banderita y hoy queremos recordar que hoy a las 5... Hoy a las 5 en Plaza Belgrano, un festival en apoyo a Daniel Scioli, sí. Digamos, al Frente para la Victoria, sí, ¿no? Daniel Scioli, sí, porque para no dar nombre, ¿viste? Sí, claro, al Frente para la Victoria, así que los esperamos a todos. Los que sí. Tengan ganas de estar ahí compartiendo un buen momento. Una mateada, ¿no? Una mateada, algo para tomar, algo para compartir buena música, sí. Digamos, entre sí. Compañeros y amigos. Sí. Bueno, vamos con otra temita de lo que está ahí. Ciudad que una vez se me hundió. Quiero cruzar esta cruel realidad. Quiero cruzar de la mano con vos. Quiero zafar del estado el consumo, el mercado del tiempo sin tener reloj. Quiero saber si me sirve pensar. Quiero saber si me sirve ser yo. ¿Y tu postura cuál es? Quiero salir a perder y a ganar. Discutiré con tu Dios y mi Dios. Quiero saber si la culpa es de todos o son unos pocos que siembran terror. Voy a buscarte hasta reventar, hasta que el cielo se nos parta en dos. ¿Y tu postura cuál es? Quiero saber si me sirve doblar para esquivar tanta información. ¿Y tu postura cuál es? Tener algo de humildad. Saber decir si está bien, saber decir si está. ¿Y tu postura cuál es? We'll be right back. recuperación de los trenes en nuestro país ayuda a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Ya se adquirieron 1.200 coches cero kilómetro para el servicio ferroviario urbano y de larga distancia. Estas formaciones cuentan con la última tecnología en seguridad y confort. Sistema de frenos ABS. Suspensión neumática de coches. Apertura y cierre de puertas inteligente. Pantallas interiores de LED. Y un sistema de audio interno para información al pasajero. Además, cuentan con espacios especialmente diseñados para personas con movilidad reducida. Esta renovación en todo el sistema del ferrocarril contribuye a que los usuarios viajemos más seguros y a colaborar con las economías regionales en el caso de los trenes de carga. También ya está en funcionamiento el centro de monitoreo de trenes para controlar en directo la velocidad, el recorrido y la distancia entre las formaciones del área metropolitana con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios. El tren es tuyo. Cuídalo. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Está terminando el programa de Quieren Rock. Como verán, estoy solo, me abandonaron. Pero tengo la presencia de las compañeras del otro programa. Buenas tardes, Paulina. Hemos llegado. Están con un poquito el ánimo medio cabizbajo, pero yo calculo que van a hacer un buen programa. Tu tío Alejandro nos está escuchando por internet, está esperando ese pase. Sí, me dijo que nos está escuchando, que está haciendo un trabajo práctico para la facultad, así que bueno, suerte. Está el pedo, boludo, ese, si se hace acá. Suerte, tío, y bueno, espero que lo disfrutes. Hey, ¿yo qué te dije? Sí. ¿Qué te dije? Que había que cerrar todo. ¿Qué te dije? Sí, sí. ¿Vos quién sos, Julián? ¿Me puedes explicar? La última vez. Sí, la última vez que va a pasar esto, pero bueno. Yo me parece que mañana le traigo unas empanaditas a Gustavo. Ahí lo soborno, sí, un poco. Vamos a empezar a sobornar al operador para que Gustavo, ¿te vas a una empanadita? Yo algo? Puedo traer merengues, me parece que gano yo. Y empanadas de Nair, así que me parece que están al horno. Una empanadita de membrillo, te traigo. Bueno, pero se nos terminó el programa nuestro, ya están estas chicas instaladas. Nosotros estamos robándole su espacio, pero bueno, quería decirle que nos vamos a despedir, que nos vamos. Hasta la próxima vez. Estaremos la semana que viene preguntándole si quieren, quieren rock. We'll be right back.

Jair estaba cantando y estábamos al aire. La bienvenidos única, a Camarote Distorsionado. Ay, me olvidé. Ay, jodeme que me olvidé. Ah, no, está allá. No, me había olvidado el libro con todas las qué las desorden. Cosas. Bueno. Hoy creo que no va a haber tantas risas como otros días. De ¿no? mi parte sí, no sé ustedes. Yo no. Yo no. Me borro ahí. Bueno, vamos a seguir, supongo, con el especial que empezamos el sábado ¿supones? Pasado. Tan desorganizadas. Sí, no sé por qué. Sí, porque estamos muy perdidas. Bueno, ¿qué tienen para decir? Nada, que seguramente, bueno, hoy es el volumen 2 del especial de Mujeres y la Música, que bueno, si quieren escuchar el volumen 1, está en Radio La Correntada, está que es una edición de 2 horas, que lo hicimos el sábado pasado, y está en el Facebook de Radio La Correntada, así que y si lo quieren escuchar, también. Y en el nuestro también. Así que nos pueden escuchar... atrasados. Sí, atrasados. Por si sí, recién nos enganchan, ¿no? Bueno. Claro. Espero que... Bueno, yo la verdad que lo quería escuchar, pero dije, no quiero escuchar mi voz. Porque voy a sentir quédate tranquila vergüenza. Que yo hablo del 40% del programa. Más del 40%. Así que quédate tranquila. Que... Bueno. No es un lindo resumen del especial, entonces. Así que, bueno. Hoy... Supongo que vamos a hacer como mitad y mitad, todo sí. supuesto, porque la verdad que no dimos nada por sentado. Y no. Esto sería el volumen 2 de los 3 que va a haber. De sí. los 3 que va a haber. Sí, o sea, sí. imagínense cuánta cantidad de mujeres hay en este especial. Sí, así sí. Que yo les decía a mis queridas compañeras, ¿por qué no hacemos de a género? Porque mujeres y la música es como mucho, como que se hace sí. muy largo. Y ellas, no, lo hacemos en un programa, 3. Que no es porque si nos ponemos a buscar, por ahí tenemos 3.000 en un género, y en el otro tenemos 2. Yo pensé que íbamos a cortar más y los que no nos gustaban tanto le íbamos a sacar y terminamos poniendo todo, de todos sí, lados. Sí. Así que bueno, pasamos al tema que arranca con este especial, puede ser, de Patti Smith. Privilege. The days of love and torment, the nights of rock and roll.